Señoritica, ay señoritica, señoritica, ay señoritica, quiero que usted me dé lo que en su vida no ha dado, lo que siempre ha conservado que no lo debe vender. Señoritica, ay señoritica, señoritica, ay señoritica, si quiere yo regreso para llevarla y ahorita. Señoritica, ay señoritica, señoritica, ay señoritica. Thank you.